Pereira mucho se habla de civismo y amor por la ciudad, pero ¿será que los pereiranos sí nos empoderamos de nuestra urbe para hacerlo un lugar mejor? ¿Tú amas a Pereira? Sí, claro que sí. ¿Y haces algo para mejorar tu ciudad? La verdad es que no hacemos mucho por ella. ¿Tú amas a Pereira? Sí. ¿Y qué haces para mejorar tu ciudad? Pereira fue la ciudad que me acogió, ya que yo soy antioqueño, y intento recuperar los espacios deportivos de la ciudad. Soy docente de educación física, tengo un club deportivo y manejo una escuela de fútbol. E intento que los muchachos y las familias ingresen a esa vida deportiva y que los espacios sean utilizados adecuadamente. ¿Tú amas a Pereira? Sí, harto. ¿Y haces algo para mejorar tu ciudad? Sí, no tirar excrementos a los ríos ni a las calles, colaborando con todo lo que se pueda. ¿Tú amas a Pereira? Sí. ¿Y haces algo para mejorar tu ciudad? De verdad que no. En Pereira también hay muchos ciudadanos que a través del activismo social se han comprometido con la urbe para hacer de esta un mejor lugar para vivir. Las cebras son líneas pintadas en medio de las vías, alternando el color blanco con la superficie del asfalto. Estas señales de tránsito dan prelación al paso del peatón sobre el del conductor. Lastimosamente, esta definición no se cumple a cabalidad, puesto que muchos de los pereiranos no conocen la verdadera función de la señal de tránsito o tanto conductores como peatones la irrespetan. Al ver esta problemática social, un grupo de personas de todas las edades se empoderaron de Pereira con un proyecto llamado Yo cruzo la cebra, yo creo en Pereira, con el motivo de crear conciencia sobre el uso de la cebra peatonal. Laura Díaz, directora de la campaña, nos cuenta cómo surgió. Bueno, la campaña Yo cruzo la cebra, yo creo en Pereira comienza con el proyecto Yo creo en Pereira, el cual fue creado por la Fundación Yo creo en Colombia, que crea proyectos Yo creo en diferentes ciudades del país. Entonces, Yo creo en Pereira es un proyecto que busca incentivar el civismo en la ciudad, confianza en los pereiranos, que los pereiranos hagan algo por la ciudad, que no solamente crean, sino que sean coherentes y con acciones pequeñas y de alto impacto generen un cambio, así sea pequeño, por mejorar la ciudad. Si has visto en Pereira una cebra peatonal pintada de amarillo y rojo, esta ha sido intervenida por estas personas que se han propuesto generar un pequeño cambio en la ciudad a raíz de la alta accidentalidad vial existente en la Perla del Otún. En total fueron 3 las cebras intervenidas, con 3 jornadas cada una, en las que se educó a los pereiranos sobre el respeto de las normas de tránsito. Según el informe de calidad de vida de Pereira Cómo Vamos, en Pereira ocurren 10 accidentes de tránsito diarios, en los cuales los ciclistas, peatones y motociclistas representan el 92% de las muertes. Bueno, la campaña de Yo cruzo la cebra, yo creo en Pereira consistía en sensibilizar a los peatones y a los conductores. A los conductores, siempre que estábamos en la sensibilización, dábamos como que paraba detrás de la línea y siempre con un gesto de parar y cordialmente. Y al peatón, que cumpliera las dinámicas de los semáforos peatonales y que siempre como que esperara el momento en que debía pasar. En eso consistía todas las campañas. Hablamos con los conductores, hablamos con los peatones, hicimos expresiones de pare y de calma para cualquiera de los dos. Y lo realizamos en 3 cebras. Lo realizamos en la cebra de la Fundación, la realizamos en la cebra del Pereira Plaza, que une a la Iglesia San José con la entrada del Pereira Plaza, y la realizamos en la calle de la Arboleda. Yo cruzo la cebra, yo creo en Pereira fue una iniciativa apoyada por algunas empresas de la región que creyeron en la capacidad de la ciudadanía para generar conciencia y apropiarse de la ciudad, siguiendo el ejemplo de otras ciudades como Armenia y Manizales sobre el respeto de las señales de tráfico. El Instituto de Tránsito y Transporte también se vinculó a la campaña, acompañando cada una de las jornadas educativas en las cuales las calles de la ciudad fueron el escenario. En la campaña Yo cruzo la cebra, yo creo en Pereira tuvo diferentes gestores, como por ejemplo la Cámara de Comercio con el programa Pereira Cómo Vamos, la Agencia de Publicidad CPC, el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo y WINS. De igual forma, nos apoyó el Instituto Municipal de Tránsito y la Litografía Imperio. Bueno, el apoyo de tránsito fue fundamental. Ellos nos dieron primero que todo el permiso para pintar las cebras, la pintura nos la pusieron ellos, pues había tres tipos de pintura, la pintura blanca y la pintura amarilla, ellos nos la regalaron. Adicionalmente, el equipo de educación vial de tránsito nos acompañó a todas las jornadas, pues con un grupo de ellos que es como con papayera, con payaso, pues que siempre salen a educar a las personas en la calle, en las calles. Con habilidades histriónicas y la semilla del amor como bandera de la campaña, estos pereiranos lograron llevar un mensaje para conservar la seguridad en la vía a cientos de ciudadanos, dejando un ejemplo de amor por la ciudad y empoderamiento, una razón más para creer en Pereira. Algo que caracterizó nuestra campaña es que queríamos hacerlo todo desde la semilla del amor. Entonces, cuando mostrábamos las paletas, que era una manera de reprender o de felicitar al peatón o al conductor, lo hacíamos de una manera fraterna. No queríamos hacer pasar a la otra persona penas o que se hiciera o que se sintiera incómodo. Queríamos que él se diera cuenta de que estaba actuando mal y reprenderlo de una manera fraterna y con amor. Eso caracterizó nuestra campaña. ¿Qué nos dio? Siempre nos dio una sonrisa por parte del peatón o del conductor. No tuvimos una mala cara, no tuvimos un insulto, no. Antes nos agradecían por gracias, por decirme que tengo que parar detrás de la línea. Gracias por decirme que tengo que esperar. Y se daban cuenta que lo estábamos haciendo solamente con el motivo de que sus vidas estuvieran a salvo. Yo cruzo la cebra, yo creo en Pereira, planea hacer nuevas jornadas de sensibilización por las calles de la ciudad. Si deseas unirte como voluntario a esta campaña, podrás contactarte en Facebook en la página Yo cruzo la cebra, yo creo en Pereira, en donde se publicará la información pertinente para que como pereiranos nos motivemos por una ciudad mejor. La iniciativa de este grupo de líderes está disponible en la página para cualquier persona que quiera replicar esa iniciativa en otros lugares. Terminamos como la primera fase del proyecto la semana pasada, y la idea es seguir saliendo una vez al mes a seguir las jornadas de sensibilización en cada cebra, porque pues nosotros ya tenemos como las gorras que nos caracterizan, las cebras ya están pintadas, y la idea es que para que a los pereiranos les quede algo sobre el mensaje que queremos enviar, debe ser algo constante y que se haga durante mucho tiempo. Entonces ahí el grupo de voluntarios está bastante motivado y la idea es esa, empezar a salir cada mes. Es importante que como habitantes de Pereira nos involucremos más con las causas de la ciudad, así como hoy son doña Fabiola, Jessica Quintero y Laura Díaz, también mañana podremos ser nosotros quienes nos empoderemos de la ciudad y hagamos un cambio desde las cosas pequeñas. Hoy, además del grupo líder que inició el proyecto, hay 8 voluntarios más que saldrán por la ciudad llevando un mensaje de vida. Yo pienso que debemos empoderarnos porque no podemos seguir juzgando a la ciudad y no podemos seguir estando inconformes con lo que pasa y quedarnos de brazos cruzados echándole la culpa a otro, sino nosotros mismos hacer. Y no hay ningún pereirano que no salga y se queje por qué pasa esto, por qué esto, por qué lo otro. Entonces es necesario que, porque esto, yo también soy culpable, yo también soy intolerante, y en las vías somos intolerantes, no solamente es el conductor, no solamente es el peatón, somos todos, y si yo soy el problema, entonces yo también soy la solución. Entonces, por eso nos tenemos que empoderar, y desde lo poquito que hagamos, se va a ver de una manera positiva en la ciudad, entonces por eso nos tenemos que empoderar. Si queremos cambiar las problemáticas de nuestra ciudad, seamos parte de la solución, porque amo mi ciudad. Yo cruzo la cebra, yo creo en Pereira.